pa' discotecas cuando yo hablo y silencio como la iglesia. Que todo el mundo atienda, te vale la pena. Se jalaron más pollos que en el Popeyes, pero cabrón, más que la polla eres un pelele. Yo lo abordo como chupas de pele pele. A ti te largaron a la MLS como a Venteque. Queréis que os cuente, lleva marca de agua porque no pagan. Yo llevo Gore-Tex, pana, todo resbala, no me joda la marrana. Están a dieta porque piensan con la banana. Yo te hablo de la tifa o la quisa, nunca de Shakira ni Ibiza. Vengo del Vietcong, como militares, días serios, pasados traumáticos, atrapados como en pelis de Forrest Whitaker. Días serios, pasados traumáticos. Vengo del Vietcong, como militares. Días serios, pasados traumáticos. Atrapados como en pelis de Forrest Whitaker. Días serios, pasados traumáticos. Cogen a un bobo y lo endiosan como al tío Sam. De hace tiempo, si no es familia, no me fío, man. Que ya tuvimos más de un lío y la sangre llegó hasta el río. Poner la cara nunca fue opcional. Desde peque haciendo trampas, tramas y similares. Cargando muertos como militares. Veíamos a los OGs, queríamos imitarles. Más de uno quedó en el camino y hoy son criminales. Dime lo que debes, te diré que vales. Qué barrios ibas camuflándote entre esos portales, son. Nos creíamos inmortales, pero los que buscan chustas también fueron chavales. No se libra ni uno, eso lo tengo claro. Un ojo encima al más callado, no sería el primero que me ha engañado. Quieren entrar en mi cabeza, como si yo no lo hubiera intentado. Críos serios, pasados traumáticos, haciendo S's like calentando neumáticos. Abuelas haciendo punto, miran por la ventana y ven chavales en el punto. Word. Tengo más referencias que un libro de texto y tengo letras como para un libro, pero las detesto. Cuidado con salir de fiesta antes de salir del tiesto. No serías el primero que se lleva un susto, son. No 80 clockers. GK, motherfucker. De la Z pa' tu oído, son. Vengo del Vietcong, como militares. Tíos serios, pasados traumáticos. Atrapados como en pelis de Forrest Whitaker. Críos serios, pasados traumáticos. Vengo del Vietcong, como militares. Críos serios, pasados traumáticos. Atrapados como en pelis de Forrest Whitaker. Críos serios, pasados traumáticos.